contigo, amigo mío, no sufras más por ella. Porque ayer la encontré y me dijo que de ti ya ni se acuerda, que tú fuiste en su vida.